Bienvenidos a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Sociomentales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Como es costumbre, como nos gusta, como consideramos que es la forma más correcta de conversar, de dialogar, nos encontramos en la calle y estamos de vuelta en un lugar que posiblemente las personas que hayan escuchado programas anteriores y han seguido este espacio ya les va a resultar familiar, que es Barrio Colonia del Sur en Desamparados, con una amiga de la casa, doña Mercedes también, ustedes la tienen que ubicar, pero ya vamos a darle un espacio también para que ella nos converse un poco y pueda presentarse. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que normalmente lastimosamente no figura como debería figurar, como otros temas, como cuando se habla de economía, como cuando se habla de política, cuántos programas de política hay, cuántos programas de deporte hay, pero digamos, de este tema a veces pasa desapercibido, invisibilizado, ninguneado, ustedes pongan el adjetivo que quiera, posiblemente calce bien, es sobre la cultura. Hay una reseña, digamos, de una persona que en estos momentos es diputada de la República, que habló que justamente cultura era ir al cine, ir a Disney World y demás. Y quiero aprovechar que doña Mercedes es actriz, es titiritera, pertenece al sector cultura, y estábamos conversando y salió el tema y me parecía como muy bastante interesante preguntarle a ella cómo lo siente, cómo lo están viviendo, especialmente con un gobierno que no pareciera también no es como muy afín al sector, o no le presta la atención que debe ponerle. Pero antes de todo eso, antes de entrar de lleno a la conversación, doña Mercedes, qué gusto, muchísimas gracias por abrirnos su casa nuevamente. Y reitero, para aquellas personas que tal vez apenas la están conociendo justamente por este espacio, y además porque es otra de sus facetas, porque cuando la conocieron en este espacio era por el Comité de Bienestar Animal, ahora te estamos conociendo por esa otra faceta, la faceta, digamos, de cultura. Si podrías presentarte y comentarnos un poco lo que vos consideres que es importante que conozcan. Bueno, primero muchísimas gracias y una vez más una alegría compartir en este espacio, ¿verdad? Que hacía rato no lo hacíamos. Y bueno, hablar un tema importante, pienso yo, para la vida de las personas, que es la cultura. Pareciera que no, pero sí lo es. Y si bien es cierto, esto es un país que hemos tenido serios problemas con diferentes gobiernos en cuanto a la visión de la cultura y el apoyar, digamos, todos los procesos de cultura. Todos sistemáticamente pues han ido cerrando los presupuestos, los fondos concursables cada vez más, los proyectos, y todos sabemos la importancia de la cultura. La cultura no es solo folclor, con todo el respeto que merece el folclor, ¿verdad? Lamentablemente tampoco es, como decía la señora Pilar, que es de ahí invertir en Netflix o programas de Canal 7, de Walt Disney. Eso no es cultura. Y quizá ahí lo más importante es entender que la cultura, primero, la hacemos siempre, constantemente, y los artistas lo que hacemos es recrearla en diferentes espacios, valga la redundancia del arte, como la pintura, la música, las artes escénicas, la danza, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, un país que el cine, por ejemplo, también, un país que no invierte en cultura es un país que va empobreciéndose mental y espiritualmente también, porque definitivamente lo vemos. O sea, no es verdad que una pantalla de televisión plana con programas que tal vez los que lo tengan, porque no es verdad que todos tienen pantallas en sus casas, probablemente sí teléfonos, no tan inteligentes, unos menos inteligentes, pero hasta el término ahora es como medio raro, teléfonos inteligentes, pero bueno, para hacerme entender. Bueno, pero creo que el acceso, comillas, a esa cultura a la que se refería doña Pilar a nivel tecnológico, tampoco es real que todos los costarricenses puedan acceder a ella. Más en los espacios de cultura que se generan en las comunidades, ¿verdad? Desde los espacios comunales, desde los proyectos de cultura viva, donde se gestionan procesos, donde la gente participa, donde la gente asiste, como los festivales, como los talleres, como la producción de espectáculos también de grupos independientes que no están dentro de los espacios oficiales, ¿verdad? Como los hay muchos en este país, y que en alguna medida se nutren en esos barrios, en esas comunidades donde no es verdad que llega, que tengan siempre un Teatro Nacional o un Melico Salazar, ¿verdad? Entonces, ¿qué más ejemplo que el Festival Internacional de las Artes? Yo creo que si hacemos un recorrido de lo que significó ese festival, imagínense que ese festival, si bien es cierto, había una inversión, porque claro, los artistas comemos, claro que sí, los artistas es un trabajo que lleva muchos años de dedicación, de estudio también, de la técnica, del entrenamiento, depende del oficio que se haga, y eso tiene un costo también. Pero hablando concretamente del FIA, nosotros tuvimos diferentes generaciones que se dieron el lujo de ver expresiones artísticas en las calles y en todas las calles de todo el territorio nacional. Lamentablemente es un festival que fue perdiendo, y hasta el momento pues ya cada vez lo último fue el que lo perdimos, ¿verdad? Lo perdimos por corrupción, por muchas cosas, pero también porque yo pienso que, insisto, cuando un país pierde la visión, o cuando quienes nos gobiernan pierden la visión de la importancia de las casas de cultura, de invertir en esos espacios donde los niños, donde los jóvenes, los adultos asistan, no solo a ver, sino a participar en esos procesos creativos, eso forma. No solamente desde un punto de vista artístico, sino el arte es una expresión que en todos los aspectos nos va a ayudar a crecer. Tanto es así que véalo usted, en los países más desarrollados o los que menos violencia tiene son los que más han invertido en cultura. Y aquí esto es un país que lamentablemente de cada vez pareciera que no es prioridad la cultura. Como no es prioridad la cultura, otras cosas más, pero nos convoca al tema de cultura. Es muy triste porque como sector de donde, ¿verdad?, que yo estoy metida en de esto vivo, de ahí vemos cada vez, si antes lo veíamos más, cuando veíamos mal, este año ha sido muy duro, yo pienso que está empezando. Esto todavía yo siento que no nos queda más. ¿Quién quita y después nos digan que van a cerrar el Ministerio de Cultura porque no va a ser importante tener un Ministerio de Cultura? Pero yo les quiero decir que igual que cierran un Ministerio de Cultura, pueden cerrar, por ejemplo, no sé, otro ministerio importante. O por ejemplo, la importancia de que eso es parte de la cultura. Por ejemplo, la recolección de las semillas, la historia de las semillas locales. Eso es parte también de la cultura. Que no solamente interfieren agrónomos o gente. O sea, eso es toda una visión cultural también. Y bueno, si vamos perdiendo la capacidad de producir cine, y nos vemos a través de la imagen de solo lo que nos vende la televisión, programas enlatados, ya casi no hay producción. Vea usted la Universidad de Costa Rica, vea usted, no hay producción de radio, casi nula, Canal 15, son programas enlatados que vienen. O sea, yo celebraría que ahora con todo este tema de la liberación de todo el espectro de las televisoras y todo esto, de la onda, ¿cómo es que se llama esto? Se libere, pero que se libere para que justamente se pueda crear televisión y se pueda crear radio, se puedan crear programas de verdad que sean con identidad nuestra, sin decir que no es importante nutrirnos de otras experiencias. Pero un país que no tiene cultura es un país que está sumergido al olvido, y lo peor que le puede pasar a un país es el olvido. Y insisto, el arte es la forma que nos convoca más a la memoria de los pueblos y a la reivindicación también de muchos temas sociales, de muchos temas también referentes a los derechos humanos. Entonces, definitivamente, y hay que entender la cultura como un derecho humano también, y lo estamos perdiendo. Entonces, quisiera poner como el dedo en la llaga, y es que, digamos, para otras actividades, por eso mencionaba como la economía, la política y todo eso, o el deporte, digamos, el deporte entendido como fútbol. Si vos cerrás un programa que aborda, un programa de radio que aborda sobre algo del deporte, sea una tragedia nacional y hay un montón de manifestaciones, un montón de tal. Si vos cerrar las zonas francas en este país, se da también un duelo nacional y un revuelo y cosas pasan en este país. Pero cultura, si se cierra un teatro, si se deja, digamos, la periodicidad de las obras, si cada vez se espacian más una obra cada cierto tiempo, pues pareciera que no importa. Te quería preguntar, ¿cómo, como artista, como persona del sector, qué interpretación das a esa? Uno podría hablar de un gobierno en particular, pero oye, también es una sociedad, digamos, que más o menos permite y es permisiva a este tipo de tendencias. Vos, como persona, digamos, que es de, todos somos de la cultura, pero digamos, en este caso particularmente vos, ¿qué interpretación das de esa sociedad? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la sentís? ¿Cómo te atraviesa? Porque, digamos, cuando se cierra un teatro, te atraviesa el cuerpo. ¿Qué interpretación das a eso? Mira, yo vuelvo a insistir al comentario de la señora Pilar, porque en alguna medida ella representa lo que la mayor parte, tal vez, de muchos políticos con poder de decisión es lo que piensan de la cultura. Si piensan que la cultura es un programa enlatado de televisión, Disney World, imagínese usted qué triste, ¿verdad? Qué triste, no solo por el hecho de que perdemos el trabajo, la gente que nos hemos dedicado y que hemos estudiado para esto y que tenemos el derecho de trabajar en lo que hemos, ¿verdad? Pero yo sé que no solo nos pasa a nosotros, yo solo entiendo, pero estamos hablando de nosotros y yo celebro que nos den el micrófono abierto para hablar. ¿Cómo me siento yo? Pues muy triste. En primer, el sentimiento que me atraviesa es tristeza, sobre todo porque lo que estamos perfilando son sociedades muy pobres y desconectadas de su historia, de su raíz, ¿verdad? Yo sé que las obras o lo que vayamos o las propuestas que hagamos artísticas no necesariamente tienen que ver con raíz de identidad, en términos de memoria, de un pasado, que lo es una parte, pero también lo es en este momento como configuración de identidades actuales también, cómo nos estamos configurando, cuál es el rostro que quiere Costa Rica, y eso se dibuja con el arte, a través de la investigación que se hace constante. Los artistas investigamos para poder indagar, poder ver esas emociones que se tejen y que después las plasmamos a través de un producto artístico, y entonces hacemos que varias gente se vea reflejada en ese sentir, ¿verdad? Y si desconectamos esa posibilidad, ¿qué identidad? Que es una desconexión muy grande. El arte es importante porque nos convoca a las emociones, nos convoca a tener un momento en donde podemos reflexionar sobre quiénes somos como sociedad, hacia dónde queremos ir, de dónde venimos, ajá, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que más bien potenciar más. El arte es rico en toda la posibilidad, y cuando hablo del arte hablo de todas las expresiones que hacen posible esto. Por ejemplo, ahora estaba escuchando la entrevista que le hicieron al director de obras de teatro independiente, un director que él hablaba de obras importantes que han estado ahora en cartelera con temas relacionados, por ejemplo, a la diversidad sexual. Uh-huh. A las experiencias en ese aspecto de, por ejemplo, de tener padres que están ausentes en la vida de sus hijos, que son violentos, que nunca se sentaron a conversar. O sea, lo hemos visto en las películas, y está bien, nos aportan en las películas de Hollywood o qué sé yo, de otro tipo, pero ¿cómo se dibuja esos padres o esa madre ausente en esta identidad nuestra? ¿De qué forma lo podemos ver y que nos toque más? Porque al verlo nos estamos viendo en un espacio geográfico común, hasta a nivel físico también común, de sonidos, de expresiones, y eso es el arte también. Todo eso estamos perdiéndolo. No es verdad que los niños y las niñas estén solo deseando ver la tablet, no, es que eso es lo que le estamos ofreciendo y eso es lo que le estamos diciendo que es cultura. Y el niño y la niña necesita también hablar. El bullying que estamos viviendo ahora, que se ha estado en este momento, estamos viviendo toda esa información de todo lo que está pasando en los colegios. De secundaria y en la primaria, antes había más trabajo para nosotros, nos abrían las puertas para poder llevar nuestras obras, para poder llevar nuestros trabajos a nivel artístico, los bailarines, los pintores. Ya todos esos espacios se cerraron. entrar ahora a una escuela o un colegio es imposible, porque aparte de que no hay interés, porque creen que llenar al niño y a la niña o al adolescente de un currículum superacumulativo de comillas, conocimientos, eso es educar, y no tienen espacios, por ejemplo, para la cultura, para tener estas cosas. Antes había esa posibilidad de poder negociar con un director, con una directora de una escuela, de un colegio, y poder negociar, y ya, eso es imposible. Primero porque están agotados, primero porque el rendimiento y un montón de cosas que les piden, y cada vez los alejan más de estas expresiones importantes, sin decir que, por ejemplo, ahorita tener un profesor, ya siempre fue un lujo tener un profesor de teatro, de música tal vez lo teníamos, pero de teatro un lujo, de danza ni hablar, eso es tal vez en las privadas, pero es importante. Vea usted, por ejemplo, los festivales, los FEAS estos que hacen de festivales en las escuelas y en los colegios, la importancia, cómo los chicos trabajan, cómo se unen para hacer trabajo en equipo, para generar un producto y compartirlo con las comunidades estudiantiles, con sus padres. O sea, es importante de todo punto de vista el arte. Y si un pueblo, un país pierde es la importancia de invertir en eso, es como, no sé, no invertir en semillas, a ese nivel. Y creo que es parte de lo que nos están vendiendo erróneamente. Creer que porque estamos conectados todo el día al internet, eso es cultura. No, no necesariamente. Justamente, porque sé que ya es tarde y ya el cansancio apremia, te quería preguntar, porque reciente, digamos, hace, no sé, algún mes o mes y medio, se cayó la propuesta del gobierno, digamos, que bien cierto, la cultura no se centra en el gobierno, pero estamos viendo estas ideas que tienen ciertos sectores que tienen toma de decisión, y era la idea de unificar, digamos, el Ministerio de Cultura, desaparecer un montón de direcciones. Eso al final no pasa, digamos, ahí hubo alguna luz de sentido común, pero, digamos, la tendencia es justamente a ningunear, digamos, a todo un sector como tal. A partir de eso, digamos, de ese momento de sentir más o menos por dónde viene el camino, cuál es esa idea, digamos, más dominante que posiblemente saldrá, digamos, como es normal en este país, habrá otro proyecto similar que va a estar hasta que se logre. Te quería preguntar, ¿cuáles son esas tareas de que ya un sector golpeado, un sector, digamos, que tiene un poco la caracterización que ya nos decías al inicio, en eso, pues hacer como de tripas corazón, ¿cuáles son esas tareas que vos considerás, que vislumbrás, que son importantes mantener, promover, en este contexto, digamos, que está un poco ajeno, digamos, a la promoción, a la promoción del sector y todo esto? ¿Qué tareas ven ahí? Bueno, primero que nada, yo tengo que decirlo, que tristemente una de las cosas que hace o que contribuye a que esta desaparición del sector, lo que acabas de señalar, se dé a flote y tenga cabida en nuestra sociedad, es precisamente la poca unión que como sector tenemos. Yo tengo que reconocer eso. Lamentablemente, esto de sobrevivir en este medio nos hace a veces ser muy individuales, estar en nuestros proyectos sin ver lo que está haciendo el otro, sin unirnos. No así con experiencias de otros países, que uno ve que hay sindicato de actores que se apoyan, que aquí no. Lamentablemente, yo si dijera algo, habría que cambiar ese chip y valorarnos como sector y creernos la importancia que tiene unirnos y la importancia que tenemos en esta sociedad. Por supuesto, eso pasa también en las academias, en los espacios donde se estudia la cultura, donde se estudia el arte, que también esos profesores promuevan ese tipo de acercamientos y de conciencia en la gente que está metida en esto. Pero yo creo que pasa por un tema también de unirnos, también de conocer nuestros derechos como gente de cultura. Aquí hay derechos, ¿verdad? Todavía hay programas que del todo no están muertos, que cada vez los tijerean más y cada vez, pero si hay fondos concursables, concurse, infórmese, lea, porque en la medida de lo posible, si usted participa, aunque le digan que no, algún momento le dirán que sí, otras veces no, pero aquí lo más importante es que sí, como todo, si lo dejamos perder, cuando vemos ya no tenemos nada. Y hay que salir a las calles, sí, claro que sí, yo creo que nosotros nos hemos dormido mucho. Hay que salir a las calles, hay que defender más estas cosas. Lo hicimos hace poco, el primer año de gobierno. Acuérdese que salió el sector cultura a defender. Pero lamentablemente, sí, yo debo de reconocer que una de las dificultades que hace que esto se vea más limitado en el hecho de contribuir a que esto, pues ya sabemos que el proceso va a seguir, porque es un tema de cómo se mira el sistema, la sociedad y la importancia, digamos, de a qué apostar y a qué no. Entonces es una sociedad que piensa que la cultura no es importante, entonces no apuesta sobre eso. Pero sin embargo, yo creo que si sumado a eso, valga la redundancia, le agregamos el hecho de que como sector cultural no estamos unidos, no hacemos una autocrítica de eso, esto lo hace más cuesta arriba todo, ¿verdad? Lo hace más cuesta arriba todo. Yo creo que hacen falta articular más procesos de relación entre nosotros, apoyarnos más, no solo en redes, que sí, en redes hay muchas cosas, está la red teatral, hay muchas redes, pero el mundo no es internet, el mundo eso es una parte. La vida está en la calle, la vida está en las universidades, en las comunidades, hay que salir. Y sí, lamentablemente eso está faltando mucho, está faltando mucho. Y ya la última pregunta para ya liberarte de la tortura de estar aquí conmigo. Si vos pudieras resumir, presentarle a cualquier persona, digamos como yo, que ahora que voy a salir ahí, voy a andar en la calle y demás, ¿cuál es esa cultura que es la que vale por la que vale la pena reivindicar, por la que vale la pena justamente posicionarse, protestar, participar, salir, tomar, digamos, los espacios públicos más allá de las redes, sino esto, un poco esto que estabas diciendo? ¿Cuál sería esa cultura, digamos, hablando de forma más vaga que me puedo imaginar, preguntarte, que debería ser el centro, el corazón, que es el pálpito para ese movimiento, para esa toma de decisión, para ese abrazarse? ¿Cuál sería esa cultura? Digamos, ¿sería la de la señora diputada? ¿Sería la burocrática, digamos, de un gobierno? Te lo pregunto así muy, muy ampliamente, porque es para que tengas la mayor libertad para poder responderla, pero ¿cuál sería esa cultura que, digamos, en la forma más romántica, digamos, enamoraría y valdría la pena, digamos, hacer todas esas acciones y también, ¿por qué no?, disfrutar eso? Yo creo que, si bien es cierto, no podemos seguir añorando la Costa Rica de los años 50, 60, que estaba construyéndose bajo un Estado de Derecho, o sea, ya no es igual muchas cosas. Pero este país tiene un problema, que es con respecto a la memoria. Yo creo que deben de haber esfuerzos de articular procesos de creación que estén unidos al vínculo de la memoria como derecho social de muchas cosas que nos están queriendo arrebatar, no solo la cultura, sino el agua, la salud pública, las universidades públicas, y hay que empezar a construir propuestas escénicas, de danza, de pintura, de música, que rescate eso. Yo sé que hay que hacer lecturas también a nivel de poblaciones, ¿verdad? Las lecturas, no es lo mismo las lecturas que un artista pueda hacer en zona costera como las lecturas que pueda hacer un artista en las zonas urbanas, pero eso no quita que no sean importantes ambas. Es saberse reconocer, digamos, en las lecturas, estar abiertos a mirar, por si el artista tiene que mirar para crear, qué está pasando en mi entorno, ¿verdad? Y a partir de eso, empezar a crear también procesos de diálogos frente a esa realidad que nos está atravesando. Y yo hablo de la memoria porque decía, este es un país que olvida muy rápido las cosas, ¿verdad? Creo que porque en alguna medida es estratégico. Yo creo que sucede en todas partes del planeta, pero este particularmente. Y yo creo que hay una, por lo menos en mí, tal vez estoy pensando en mí misma y como en un proceso de creación que me gustaría mucho pensar, es en recuperar memorias de colectividades que fueron y que no con ese sentimiento de la añoranza, de que quiero volver a esto, porque eso no va a ser real, ya somos otra sociedad, con otras poblaciones, otros intereses, pero qué vínculos, qué tejidos puedo hacer con eso en este momento. Pero es una realidad, el artista tiene que reconocer su realidad, como te repito, no va a ser igual un artista que esté sumergido en la realidad rural, que habrán otros elementos que lo van a estar permeando para su producción artística. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos permea en esta parte de los artistas urbanos, verdad? O sea, todas esas cosas hay que estar muy abiertos, muy críticos, muy despiertos. Yo sé que los artistas, los procesos de creación siempre son muy libres, ¿verdad? Y nos mueven mucho, pero se requiere de procesos de mucha investigación. Y yo creo que tenemos que estar muy, muy responsables en ese discurso para poder crear. Más que un discurso, es una lectura, es devolver en alguna medida, de una forma bella, como lo hace el arte, todo eso que estamos sintiendo, que no solo sentimos nosotros, sino que también siente nuestra gente, que al final es nuestro público también y que va a estar con nosotros. Y yo hablo ya desde el punto de vista de creación propiamente artística, ya si fuera que esté facilitando otros procesos como en talleres para que la misma gente construya sus propias cosas, igual es lo mismo para eso, y todavía más porque es la gente creando desde otros espacios también, no desde la escuela o de formación ya artística diferente. Pero sí, yo creo que hay que trabajar por preocuparnos más, hacer esos contactos, cómo nos estamos, eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está permeando en este momento. Hacer esa lectura, hay que ser muy, muy, muy despiertos, yo diría muy despiertos, para poder recibirla y poder crear a partir de eso. Y hacer adaptaciones también, ¿por qué no? De grandes, y hacer nuestras lecturas de esos grandes a partir de nuestras realidades, que también eso es arte. Pero sí, yo diría que esa es parte para mí, por lo menos en mis búsquedas, el proceso, por ahí. Mercedes, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu generosidad de palabra, por tu generosidad de tiempo. Más bien agradecerte montones, y que vamos a seguir estando atentos y atentas a este sector, digamos, de la cultura, que normalmente, como decíamos, existen informes económicos, existen informes políticos, pero informes en el buen sentido sobre cultura y demás a veces no tienen ese protagonismo, y si existen, pues pasan desapercibidos. Entonces, más bien te agradecemos montones y vamos a seguir ahí poniendo y consultándote, porque ¿quién mejor que vos para conversar sobre esto? Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a vos.